gente del barrio es lo que traigo aquí. Hoy se calienta el campuero, salte del VIP. Será una noche de duque y caldura. Tiro mi pasillo y me cago en la censura. Aunque me mantengan en la oscuridad, estoy circulando en las penas de la ciudad. Arrastro mi lengua en el fango y en el alto. Circula mi sangre por venas de asfalto. Cancelo mis planes con alas. Otra vez. Utópico se hace el ascenso. Esta vez me tomo una taza de fe. Escucho lo que doy enciendo mi verso. La vida en estos tiempos, seco mi frente, alío los lamentos. Después de tanta carga estoy al 100%. Me siento ready para desgarrar el pavimento. Sigue latiendo una mocha.